Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este especial de tarot y numerología. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y hoy quiero contarles con muchísima ilusión, tenemos como invitada para cerrar este día precioso a Leticia Neri, con quien vamos a estar hablando sobre lo que es la numerología de evolución. Descubre tu misión espiritual. Voy a darle la bienvenida a Leticia para que iniciemos esta charla. Leticia, qué gusto enorme estar hoy contigo. Bienvenida. No, muchísimas gracias. Me siento muy honrada que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Ya casi por terminar. Gracias por esperarnos. Gracias por compartir. Y van a irse a dormir de una manera muy bella por este ratito que están compartiendo y quizá conociéndose un poquito más. Muchísimas gracias. Un gran abrazo desde México. Por eso me decía, para que vean que es México. Está precioso tu vestido. Muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotros desde México, además que nos permite estar conectados toda esta tecnología desde todas partes del mundo. Así que aprovecho para que nos cuenten ustedes también en los comentarios desde dónde nos están viendo el día de hoy. Leticia, gracias por el tema que has elegido para compartir. Y yo primero que todo quiero que nos cuentes para contextualizar un poco qué es la numerología de evolución. Mira, la numerología de evolución, bueno, quiero decirte que yo llegué a la numerología de evolución después de estudiar muchas numerologías, porque como ustedes han visto a través del día, pues nosotros tenemos una numerología pitagórica que nos ayuda a entender el día a día, quizá una numerología muy, muy espiritual como la de Yogi Bhajan, la numerología tántrica, la numerología cabalística. Pero siempre yo sentí esa pregunta de, bueno, y hay algo más, ¿no? ¿Qué es eso que yo puedo sentir? ¿Qué es eso que yo puedo vivir que me ayuda a estar, entender cuál es mi propósito en esta encarnación? Y entonces descubrí la numerología de evolución a que nos impartió, que la diseñó la maestra Martine Cocoatrix, que también está de aquel lado en Europa y que tengo la fortuna de haber sido su estudiante directa. Y ella nos, de una manera muy inteligente, muy creativa, combina lo que es el entendimiento de los números con el árbol de la vida, con esta antigua tradición. Entonces, la numerología de evolución viene a ser ese peregrinaje para que tú entiendas con qué recursos llegaste a esta encarnación, cuáles son esos desafíos, esos retos que te hacen evolucionar, que te permiten darle ese sentido a nuestra vida, y todo eso lo vamos a descubrir a través no solo de nuestra fecha de nacimiento, sino también de nuestro nombre. Nosotros no solo somos una fecha de nacimiento, también somos un nombre. Y algo bien interesante, en esta numerología de evolución que termina con un toque avanzado en una numerología transgeneracional, es incluir el apellido de las abuelas. Esas abuelas que ya traen en su vientre a quien va a ser nuestra madre, ya seamos varones o mujeres, y en ese proceso se nos lega toda la energía del linaje. Eso básicamente es la numerología de evolución. Muchas gracias, Leticia, por traer este concepto al canal. Y me encanta lo que has dicho, me parece muy curioso que también los nombres traen información. Y vamos a quedarnos un poquito en esto, porque de alguna manera creíamos que nada más hablábamos de la fecha de nacimiento, pero incluir el apellido de la madre, de las abuelas, yo creo que esto es fundamental, porque por lo general el uso del apellido que hacemos culturalmente es el del abuelo, el del hombre, ¿no? Entonces, el yo del creo que hombre. El significado ya es otro. El significado es totalmente diferente porque las mujeres a través de ese linaje nos marcan. Quizá no ha sido, por ejemplo, aquí, no sé, en Europa, en América Latina, pues la mujer ha tenido que buscar su lugar en un proceso, en un desafío poco a poco. Sin embargo, este proceso iniciático nos permite entender el por qué nos comportamos, cómo nos comportamos. Esto se hace a través de ese entendimiento de cómo con nuestro nombre, aun cuando no lo llevemos el apellido de las abuelas, digamos que sí lo traemos integrado en nuestro ADN. Entonces, con ese nuestro nombre completo, integrando a las abuelas, podemos encontrar ese entendimiento de nosotros mismos y cómo liberarnos de las ataduras que tal vez llevamos desde generaciones. Bueno, esto me parece que es fundamental que lo traigas, porque hay mucho en el transgeneracional que desconocemos y que de alguna manera nos impacta. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos dicen en la fecha de nacimiento, no, tú tienes un camino 8. Y entonces tú dices, ay, no, éxito, poder, ya la hice. Y de repente ves que, pues, no está nada relacionado con lo que tú eres, ¿no? Que ahí llegas a fin de quincena, no sé cómo se diga en España, pero hoy y así como que, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el éxito? Puede ser que, como yo les digo, lo que te tiene amarrado de la pata de la mesa es ese transgeneracional. Eso que no has entendido, pero que lo puedes entender a través de esta numerología y saber cuál es ese legado, qué es lo que te dijeron, cómo vas a vivir esas áreas de tu vida. La numerología de evolución nos muestra las diferentes áreas de nuestra vida, 9 áreas diferentes, y en cada una de las áreas nos va a decir cómo me afirmo, cómo me comunico, cómo genero mi estructura, si tengo mi propio marco de vida, cómo me relaciono al exterior, tengo esa capacidad de introspección, cómo utilizo mis recursos. Es entender esas 9 áreas y cómo las vamos a ir utilizando. Me gustaría, Leti, que hablemos un poquitito de estas 9 áreas, si nos pudieras, ¿sí?, por favor, mencionarlas. Claro, mira, esto es lo que Martinet llama el juego del castillo. Entonces, cuando nosotros hacemos tu mapa, que es en base a las letras de tu nombre completo, vamos a tener 9 áreas. Una que es la sala del rey, que es donde habita el 1, que nos da nuestra autonomía. 2, la casita 2, digamos, es donde habita la reina, el trono de la reina, que es la que te enseña a utilizar tu energía femenina, tu sensibilidad. La casita 3 es la sala de juegos, donde habita el príncipe. Y entonces quieres comunicarte, quieres que te reconozcan. En la casita 4 es donde están todos los trabajadores y ahí es donde vamos a encontrar qué es esa parte mía en la que yo encuentro mi estructura, en la que yo me puedo definir como ese trabajador aquí en la tierra y también cuáles son las lealtades con mi clan. Después tenemos la casita 5, que es el centro de este cuadro y que es el que nos permite generar nuestro propio marco de vida. Digamos que es el campo de batalla, pero también nuestro sistema nervioso central. Entonces, si nosotros vemos nuestros números, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 5 es ese número que nos va a permitir volar, liberarnos, ser nosotros mismos y establecer nuestro propio marco de vida, nuestro propio reino aquí en la Tierra. Después tenemos la casita 6, que es bueno, yo en México decimos ya tengo casa, vestido y sustento, entonces ahora quiero tener mi propia familia, cómo me relaciono al exterior, y esto lo hago en esta casa 6, que es la sala de los enamorados. Después viene el área 7, que el área 7 es la biblioteca, es donde habita esa persona que sabe ir hacia el interior. Aquí vamos a encontrar al intelectual, aquel que está buscando respuestas. De ahí nos vamos al 8, que es el área del tesoro, donde están todos nuestros recursos y cómo utilizamos esos recursos. Y finalmente está el área 9, que es esa área donde está el místico, donde ya recogimos toda la sabiduría de las demás áreas y podemos trascender, podemos llevarle a la vida esa conexión con el todo. Esas son las 9 áreas. Leti, gracias por traerlas, por ser tan específica con estas áreas. Y yo quisiera preguntarte si se puede en un ratito que nos cuentes cómo se calcula para reconocer cada uno de nuestros números, o es algo más elaborado. Sí, es bastante elaborado. Se requiere okay. Trabajo. Porque es poner el nombre, que normalmente es muy largo porque incluye los apellidos de las abuelas, e ir vaciando en cada una de las casitas, ir vaciando el número de letras que tiene con el valor de cada casa. Ok. Y sí, es un poco elaborado. Entiendo. Pero te puedo decir un poquito más de lo que te da saber estas casas, ¿no? Sí, también por favor, muestra, por ejemplo. Estas áreas claves te muestran esa potencia de tu alma. ¿De qué herramientas cuentas? A lo mejor todos conocemos cuál es esa parte positiva y cuál es esa parte de oportunidad que tenemos en nuestra vida. Habrá personas que tengan mucho ahínco, mucha iniciativa, y habrá personas que sean muy hacia el interior, pero muy inteligentes, y habrá otras personas que sean muy dicharacheras. Cada uno tiene unos talentos y cada uno de esos talentos lo pudimos pulir, pero también encontrar cuáles son esas luces y esas sombras para poder cruzar el puente que me lleve a cada una de las áreas de mi vida a tenerla en una completa equilibrio. Leti, en tu caso, porque nos decías que habías también conocido otros tipos de numerología, sí. ¿Cómo fue para ti tener esta información? ¿Cómo fue de transformador o de trascendental en tu vida, el impacto que tuvo en tu vida tener esta herramienta en conocimiento? Realmente fue maravilloso. Yo he sido una buscadora. Te cuento un poquito de mi vida. Yo he estudiado mucho desde el punto de vista, yo les digo, desde el punto de vista material, estudié 3 carreras, una maestría en ingeniería económica, nada que ver. Pero llegó un momento de mi vida que dije, bueno, debe de haber algo más. ¿Y ese algo más qué es? Entonces, empecé a meterme en este mundo de holístico. Y bueno, estudié de todo, numerología, estudié Reiki, estudié conciencia superior, estudié todo aquello que te lleva a encontrarte. Y en ese camino, al descubrir la numerología y al conocer tanto de números, por eso que nosotros teníamos con relación a mi formación académica, dije, pues esto de aquí soy, ¿no? Y lo primero que me sorprendí es, yo nací un día 13. Entonces, pues ves que el número 13 tiene sus connotaciones entre positivas y unas no tan positivas. Pero si algo yo aprendí de mi 13 es el morir y renacer. Es parte de mi vida. Y cómo el hecho de aceptar el morir y el renacer, y para qué es ese morir y renacer, es lo que me tiene aquí y ahora intentando mostrarles, llevarles a todos ustedes esta información. Yo les puedo decir que ahorita me siento totalmente plena después de esta información, pero hubo un periodo de mi vida muy poco fácil, más o menos de los 14 a los 22 años, que ya tiene sus ayeres, ¿verdad? Pero fui indigente. Entonces, el vivir en la calle, pues te puede llevar a tomar un camino, pues lejos de la luz, o a seguir buscando esas respuestas de para qué era eso. Y pues aquí estoy. Qué hermoso, Leticia. Gracias por compartirnos tu historia y por además poner al servicio esta herramienta maravillosa para que todas las personas que puedan o tengan esa curiosidad puedan también iniciar este camino de autoconocimiento que siento que nos trae como un mapa. Y me gustaría, dicho esto, que hablemos un poquitito de qué ocurre una vez que, tengo la información, se muestra la información. ¿Cómo se puede empezar a integrar en la cotidianidad o cómo lo hacen los consultantes? Pues una vez que tú tienes tu información, entonces puedes pensar, es que yo no soy suficiente, por ejemplo. Todo mundo me dice que mi alma es de líder, pero hay algo en mí que me dice que no soy suficiente. Y al hacer yo mi inclusión, que así se llama, cómo pongo mis letras en cada una de las casitas, y después de ahí llevarla a una inducción, que es como cuando vamos al doctor y le decimos, ay doctor, me está doliendo la panza, y me dice, a ver, vamos a necesitar estos análisis. Y después de los análisis nos dicen, vamos a necesitar estas radiografías. Y después de la radiografía nos dicen, ah, creo que ya sabemos por dónde va el asunto, vamos a esta tomografía. Y entonces, así, en la inducción, en la numerología de evolución, lo que vamos a encontrar es esa parte del subconsciente que nos ha legado nuestro linaje y que nos dice, por ejemplo, hijita, no digas lo que piensas porque eso es lo que llevó a nuestro clan a la pobreza. O sea, vamos a encontrar en esa inducción esos mensajes en el subconsciente que son los que nos están haciendo repetir una lección, reparar una lección o sanar una lección. Cuando conocemos ese mensaje, entonces podemos decir, ok, sí soy suficiente, voy a hacer un trabajo de sanación, un trabajo tal vez de un ritual o un trabajo más elaborado para liberarme de ese patrón en mi subconsciente, atravesar ese puente que me lleve al equilibrio de mi número y que me tenga justo en esa luz de mi número y que pueda yo mostrar cómo sí soy suficiente, cómo puedo encontrar mi autonomía, cómo puedo encontrar mi autodeterminación en el caso de un uno, por ejemplo. Bueno, esto es maravilloso porque de alguna manera nos reta también, Ah, claro, el autoconocimiento desde cualquier punto de vista por donde tú vayas buscando el autoconocimiento, por ejemplo, transgeneracional, que va ligado te lleva a cuestionarte, te lleva a preguntarte que quiero avanzar o me quedo en la comodidad. Pero creo que la gente que nos está viendo es gente que está en ese despertar y hemos descubierto que el despertar es de actuar, no es de acumular libros o de acumular conocimiento, es de decidirte a hacer ese cambio en ti para poderlo reflejar en los demás. Esto es muy real, Leti, lo que acabas de decir, que de alguna manera el actuar es mucho más lento, viene mucho más tarde que el permitirnos expandir, ¿no?, un poco nuestro foco. El actuar tarda un poquitito, pero bueno, una vez que lo logramos, yo creo que nos pone en el camino correcto. Definitivamente, porque además el actuar implica algo bien importante, el responsabilizarte de tu vida. Y a veces es más fácil echarle la culpa al clima, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a la familia donde me tocó vivir, o yo debí de haber nacido en Buckingham y estoy aquí en una colonia humilde de Brasil, ¿no? Entonces, cuando dices, ok, en algún punto yo decidí esta lección porque yo quería evolucionar. Me responsabilizo de esa parte de mi vida y hago lo que me corresponde hacer para superarla. Ahí es lo que nosotros llamamos ese arco de liberación. Es como tener un arco con una flecha y decir, ok, ya encontré cuál es el punto, le jalo a la flecha para seguir evolucionando, o me quedo cómodamente a ver qué pasa sin responsabilizarme de mí. Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta herramienta maravillosa con toda la comunidad de Mindalia. Sé que tienes por allí muy prontito un diplomado y quiero pedirte, por favor, que nos cuentes todo sobre esto. Bueno, el diplomado es algo maravilloso donde les explico con palitos y bolitas la numerología de evolución. Son 40 horas de trabajo que dividimos en 13 clases. Va a comenzar el 4 de septiembre. Las clases son cada 15 días porque sé que hay personas que están comprometidas con su evolución, pero también que pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas. Pero les voy a dar toda la información y cómo se genera esto el 4 de agosto. Totalmente gratuito. Todas las personas que quieran, les voy a dar una conferencia de 2 horas donde pueden hacer las preguntas que quieran y lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp en donde yo les voy a explicar efectivamente cómo armar nuestro castillo, cuáles son esas áreas clave, cuáles son las sombras y las luces de tu número, cuál es la evolución que está descrita en tu mapa, cuáles son los tránsitos numerológicos, entender las diferentes etapas de la vida y qué es lo que esas etapas nos están mostrando, cómo nos están definiendo, y asimilar nuestras herencias familiares, no como un castigo, sino como una oportunidad para liberarnos nosotros y a nuestro clan. Todo eso a través de un trabajo de sanación y de liberación con nosotros mismos. Entonces, para inscribirse, lo único que tienen que hacer es marcar al WhatsApp. No sé si aquí lo van a poner o se los digo. Todos los enlaces de contacto y tus redes sociales van a quedar acá debajo en el... En el directo, así que yo también lo recalco ya mismo, pueden ir corriendo, darle clic y comunicarse directamente con Leticia para que inicien esta formación, este diplomado el día 4 de septiembre. Por favor, no se queden con las ganas. Así es, y la clase totalmente gratuita donde les explico todo y que con entrar a la clase ya van a sentir esa cosquillita de decir, hay algo más que me va a mostrar quién verdaderamente soy, cuál es mi propósito de esta encarnación y cómo es que voy a llegar a ser la luz que verdaderamente soy. Esa es el 4 de agosto. Mándenme, por favor, ese WhatsApp y con mucho gusto. Soy mucho mejor en WhatsApp, muchachas. Ya soy. Bueno, ya lo saben. De las abuelitas. Ya lo saben, en el WhatsApp van a poder contactarse y comunicarse con Leticia Neri. Leti, quiero pedirte unos segunditos porque quiero hablarles a todos también de otra formación y enseguida volvemos para responder las preguntitas que nos han estado dejando en el chat. Muy bien. Desde hace más de 40 años comencé a estudiar los escritos sagrados de la historia de la humanidad, las culturas sagradas de la historia de la humanidad y aquellos lugares donde la humanidad guarda sus claves de magia. He viajado a los lugares y me he encontrado con las personas sagradas de cada uno de esos lugares que he tenido el honor de que me reciban y que también me enseñen lo que yo había aprendido en sus escritos estando con ellos. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano. Realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos aquí, en Mindalia Comunidad. Y estamos de vuelta con Leticia. Vamos a ir, Leti, con una preguntita que nos han dejado justamente desde México. La primera, Jorge, dice, me cuesta mucho tomar decisiones. ¿La numerología puede ayudarme a entender el porqué? Por supuesto que sí. Te va a ayudar a entender tu personalidad, te va a ayudar a entender en qué área de tu vida o en qué energía vibracional estás cuando tomas buenas decisiones y cuando las decisiones te han marcado con un aprendizaje. Gracias, Leti, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Álvaro y dice lo siguiente. Vamos a ver si la tenemos allí. Dice lo siguiente, me diagnosticaron una enfermedad importante este año. ¿Eso también aparece en los ciclos numerológicos? Claro que sí. Aparece cuáles son los retos de cada uno de los números. Les puedo decir, por ejemplo, de un 7, el control, los huesos. De un 3, la garganta, el hablar. La numerología nos dice cuáles son esos retos a nivel físico en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Leti, por responder a esta pregunta. Tenemos ahora desde Venezuela, nos saluda Laura, y nos dice, ¿cómo sé si un número está equilibrado o en sombra? El número equilibrado siempre te va a hacer sentir bien. Realmente, cuando tú conoces miren, por ejemplo, el número uno es la autonomía. Si yo nací un día uno, no les voy a decir la evolución porque sería, no puedo calcularlo aquí en este momento. Pero si yo tengo un uno, es mi autonomía. Si tengo un dos, es mi sensibilidad. Si tengo un tres, es mi manera de expresarme. Si tengo un cuatro, es mi estabilidad. Si tengo un cinco, es la manera en cómo soy libre, realmente soy libre. Un 6, ¿cómo me relaciono al exterior? Un 7, ¿reflexiono mucho las cosas y no las hago? Un 8, es todos esos recursos que he generado a través de la utilización de mis talentos, ¿son para el mejor bien mío y de los demás? ¿O me comporto de una manera egoísta? Un 9, ¿me integro al todo? ¿Soy parte del todo? Vayamos al ejemplo del 8. Tengo muchos recursos. El 8, si vemos su figura, es como un infinito, que me lleva a tener esa utilización del talento, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Entonces, si yo estoy muy cargada hacia lo material, querría decir que estoy desequilibrada. O si estoy muy cargada hacia el nivel espiritual, tendría que decir que estoy desequilibrada, porque este 8 me lleva justo a entender que puedo estar en el centro y tomar espiritualmente todo lo que me corresponde, pero también materialmente. Espero que con esto se haya entendido un poco la luz y la sombra de los números. Claro que sí, Leticia, muchísimas gracias por explicárnoslo. Tenemos ahora a Susana Cota, nos dice, ¿la numerología nos puede ayudar a trabajar el merecimiento? Por supuesto, porque a veces el merecimiento, la desvalorización, puede ser un legado que traemos de nuestros ancestros. ¿Se acuerdan? calladita te ves más bonita. Total, y me encanta que has traído este ejemplo porque no hace mucho lo escuchaba y está en el colectivo, ¿eh? Entonces, claro, de alguna manera nos han hecho creer que por ahí lo que molesto, lo que ya está, no tiene ya mayor importancia ni repercusión, y nada más contradictorio que eso. Así, acepta las cosas como son, y no, nosotros venimos a hacer las cosas. Nosotros, hay una frase que a mí me encanta y que me ayudó a salir, a superarme en ese tiempo de la indigencia, fue cuando la primera vez que lo escuché, que me metí de colada a una conferencia que había, porque ven que en las conferencias regalan cafecito y galletas, ¿no? Entonces, pues yo tenía que comer. Entonces me metí de colada a esa conferencia y escuché una frase de Napoleón Hill, que ahora sé que es de Napoleón Hill, en ese momento no sabía, que es: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, se puede lograr. Entonces, nosotros no tenemos por qué aceptar que te digan que de aquí no puedes pasar, que no eres suficiente, que no vales la pena. Eso lo vamos a limpiar de nuestra mente para poder superarlo. Pero hay que saber de dónde me llego para entender por qué lo tengo y para qué. Leticia, muchas gracias por tu respuesta. Andrea nos dice: los números también marcan nuestra relación con la abundancia, y creo que está muy relacionado con la respuesta anterior. Sí, definitivamente. Los números nos van a decir cómo nos relacionamos con la abundancia y por qué nos relacionamos así. Nos van a decir cómo nos relacionamos con la pareja, cómo nos relacionamos con el éxito, cómo nos relacionamos con la estabilidad, con la seguridad, cómo nos relacionamos con nuestra intuición, cómo nos relacionamos con el universo. Leticia, gracias por tu respuesta. Estela Martínez nos dice: conocer y entender la numerología me puede servir para ayudar a otros a mejorar o encontrar el camino. Por supuesto, después de terminar el diplomado, vas a ayudarles de una manera precisa a encontrar su camino. ¿Y saben qué? Por ejemplo, como mamás o como abuelas, vamos a entender por qué nos llevamos tan bien con cierto hijo o con cierto nieto, y por qué con otro, como decimos en México, me saca canas verdes, no le entiendo, nada más lo veo y no es que sea personal, simplemente vibra diferente que ti, que tú. Y cuando tú entiendes eso, vas a poder encontrar la respuesta a esa diferencia y vas a poder sanarla. Porque yo no le puedo decir a un gorrión que cante como león, ni a un león que ruja como gorrión. Es así. Entonces, esa persona es así. Muchas gracias, Leticia, por estar con nosotros, por estas respuestas maravillosas. Y yo tengo una pregunta más para ti, muy relacionada con lo que nos acaba de decir Estela. ¿Tú consideras que después de haber encontrado, coincidido con la numerología, estás cumpliendo tu propósito? Definitivamente. Mi propósito de vida es llevar a los demás a encontrarse con la divinidad en su interior. Y para encontrarse con la divinidad en tu interior, tienes que saber quién eres. Ese es mi propósito. Les recuerdo que les dije al principio, yo soy un 13. Y el 13 es morir y renacer. Y te puedo demostrar que se puede morir y renacer y estar plenamente. Leticia, me ha encantado coincidir contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos tu visión de la numerología de evolución, por poner además acá al servicio tu diplomado para todas las personas que quieran. Por acá alguien me dice: no encuentro el teléfono. Lo van a encontrar en su cuenta de Instagram, en la cajita de información. Allí mismo lo tienen porque lo acabo de ver, así que no hay pierde para que puedan comunicarse con Leticia. Igual, Leticia, si quieres, te puedo dejar el espacio para que lo puedas mencionar. Quiero también... claro que sí. Miren, es en la Ciudad de México, 55 55 40 97 34 97. Muchísimas gracias. 55 40 97 34 97. Vi por ahí alguna de mis alumnas, si la quiere poner en los comentarios, creo que andaba Carmen por ahí, la vi. Ayúdenme con eso, muchachas. Muchísimas gracias a las alumnas de Leticia que nos han estado acompañando en el chat y también a las personas que la están viendo por primera vez. Ha sido precioso coincidir con todos ustedes. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que no hemos podido responder ahora, si lo dejan en el video ya mismo en diferido, va a quedar para que Leticia pueda responder también esas preguntas. Gracias infinitas, Leticia, por haber estado con nosotros. Quiero dejarte el espacio, unos segunditos, para que tú también puedas no solamente despedirte, sino también cerrar para todos esta charla. Muchas, muchísimas gracias. Recuerden que el trabajo de autodescubrimiento, que el trabajo de liberación, que el trabajo de autosanación es una gran fuerza que nos lleva a encontrar la divinidad en nuestro interior. Yo creo firmemente que si en la escuela nos hubieran enseñado numerología y Ho'oponopono, el mundo sería diferente. Todos y cada uno podemos cambiar y hacer de nuestro mundo un mejor lugar. Nosotros venimos aquí a ser luz, a expandirnos, a dar amor. Yo les invito a que sientan ese amor en su interior y lo lleven hacia el exterior. Recuerden que sus ángeles siempre, siempre les acompañan. Y les voy a decir el comercial. Si tú estás bien, todo está bien. Bendiciones, nos amo y claro que sí, mándenme ese WhatsApp y por supuesto que van a poder entrar a esa conferencia y les voy a contestar todas las preguntas. Como decimos en México, mientras no dejen de aplaudir, uno no deja de cantar. Así es que ustedes pregunten y les voy a contestar.